Qué grato es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando estas lindas cosas de la Palabra de Dios. Así que son ustedes bienvenidos, amables oyentes. Aquí el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina y les da la bienvenida. Muy bien, pues gracias por la bienvenida. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando junto a sus seres amados de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hoy día vamos a hablar de algo que no siempre queda claro. Allí en Génesis 1, cuando habla de que fue la tarde y la mañana un día, hay quienes interpretan esto diciendo que esos días corresponden a 1000 años cada uno. Y fíjate, en Génesis 1:5, por ejemplo, dice: llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y en Génesis 1:31 dice: vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Una de las cosas que nosotros debemos tener en claro es que Dios creó estos días pensando en nosotros. Nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio. Y el Señor hizo días de 24 horas porque esto es lo que nos rige a nosotros. Él no estaba pensando en Él. Además, hay algo que también debemos considerar. Quienes dicen que los días de la creación son 1000 años, generalmente se basan en el Salmo 94, donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahí en el Salmo 90 está hablando de la transitoriedad, o que el hombre es efímero, es pasajero, y Dios es eterno. Y esta idea la toma Pedro cuando habla de que hay muchos que en el fin del tiempo van a decir: ¿y dónde está la venida del Señor? Hace tanto desde que mi abuelita, yo le escuchaba de que estaba esperando la venida del Señor y Él no ha venido. Y Pedro, con esta idea, dice finalmente que hay muchos que ignoran que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que para Él el tiempo no corre, no pasa, porque Él está fuera de esto, del tiempo, y por eso no tiene limitaciones de tiempo. Pero recordemos que el texto dice claramente que para Dios un día es como 1000 años, no dice que son 1000 años, hay una tremenda diferencia. Porque si allí el texto hubiese dicho que para Dios un día es como 1 millón de años, habría sido exactamente igual. O si hubiese dicho 100.000 millones de años, habría sido exactamente igual. Porque ahí lo que está enfatizando es que Dios no tiene limitación de tiempo como lo tiene el hombre. Entonces se sacó un texto fuera de contexto y se aplica aquí a Génesis 1. No sirve porque está hablando de algo totalmente diferente y además porque es una comparación, no es una definición. Interesante eso, porque la verdad las cosas que nosotros aceptamos, la idea bíblica que aparece allí, que son días literales, no hay razón para comenzar a pensar de que son miles de años o tiempo indefinido, incluso de tiempo. Son días literales como los que conocemos hoy, de 24 horas. Fue la tarde y la mañana un día, dice. Un día. Dios lo había expresado diciendo que a lo mejor fue un tiempo, fue un periodo. No, es un día. Y lo otro interesante es que este día literal está hecho o enmarcado, ¿no es cierto?, en la condición o la forma en que nosotros los conocemos hoy día. Para Dios, efectivamente, como tú decías, se pudo haber demorado lo que sea en hablar, decir algo, pero para nosotros no, para nosotros sigue siendo el tiempo limitado a las 24 horas que nosotros conocemos. Estoy diciendo 24 horas porque esta es una división que también ha hecho el ser humano. Recuerde usted que el día comienza con la puesta de sol y termina con la puesta de sol del otro día. O sea, la noche comienza con la puesta de sol y al otro día termina con la puesta de sol del siguiente día. 24 horas relativamente exactas Dios lo creó. Ahora, el día de reposo semanal con frecuencia ha sido considerado como una institución de la dispensación judaica, pensando en este aspecto de un día, especialmente lo que es su creación y el día de reposo. Y resulta que la palabra de Dios nos indica claramente que en realidad esto fue hecho en el Edén y en ese instante no había ningún judío vivo. Ni siquiera aparecían los descendientes de Jacob o del Israel, que de donde aparece toda la nación judía. Por lo tanto, lo que uno entiende es que ese día es un día que Dios creó para el hombre y le dijo textualmente, como dice Levítico, 6 días se trabajará, más el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Esto se lo dice a los judíos. Pero esto venía desde antes de los judíos. O sea, le está ratificando nomás correcto, lo que tienen que hacer. Pero muchas cosas nos dice a nosotros como cristianos, a fin de que nosotros las comuniquemos a aquellos que no lo son. Así también sucedía con los judíos. Los judíos tenían la obligación de pasar el conocimiento que tenían del Dios verdadero a todos aquellos que no lo eran, a todos los gentiles. Nosotros somos gentiles porque no hemos nacido judíos. Entonces, tenían la obligación de entregarnos ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Y ellos no lo hicieron. Desgraciadamente fallaron en eso, como nosotros muchas veces fallamos en entregar estas buenas nuevas a quienes también lo necesitan. Pero no significa de que porque el Señor nos entrega algo sea para nosotros solamente, o sea para los judíos solamente. Recordemos que el Señor entregó esto a fin de ser entregado. Entonces, claro, lo que era bueno para los judíos lo es también para nosotros. Lo que el Señor le prohíbe a los judíos también nos lo prohíbe a nosotros. Y este día especial que el Señor creó, que el enemigo se ha encargado de poner prejuicios y una cantidad de cosas en contra de él, porque nosotros vemos que hay personas que no tienen ningún problema con 9 mandamientos. Uno le menciona y no tiene ningún problema. Pero llegan al 4º mandamiento y ahí sí que tienen problemas. Empiezan a sacar de que eso era de la antigua dispensación, que eso correspondía a los judíos, que eso no corresponde a nosotros, que el día de los cristianos es el domingo, porque se recuerda la resurrección de Cristo. Pero, ¿y dónde lo dice la Biblia? ¿No será ese un buen pensamiento, pero un buen pensamiento de hombre? Y estamos acatando algo que los hombres hicieron en lugar de obedecer a Dios. Claro, ahora sería bueno que si usted tiene tiempo suficiente, estudie un poquito de dónde nace el domingo, se va a dar cuenta que es una institución netamente humana. Y otra cosa interesante, Horacio, en relación a lo que acabas de decir, porque aparece muchas veces la palabra sábado en la Biblia como día de reposo puntualmente, sí. Pero si tú revisas un poco, te vas a encontrar que las fiestas que se mencionan, los sábados anuales, se originaron con la nación judía exactamente, pero no así el sábado. El sábado es una institución que viene desde antes del inicio de la nación judía, por lo tanto es algo eterno, nacen en el Edén y continuará la eternidad, como lo leímos en el día de ayer, que de sábado en sábado irá toda persona, todo salvado, a adorar a Dios. O sea, es un argumento más para decir de que las fiestas, porque algunos confunden esto de los sábados anuales, de las fiestas ceremoniales, que son también sábados, y entonces observaríamos todo esto. No, esto fue instituido o creado o se inició o se originó con la nación judía, todas estas fiestas, porque eran de alguna manera recordatorio, como por ejemplo la Pascua, que algún día habían sido esclavos y ahora eran libres gracias al poder, la misericordia, el sustento y la gracia de Dios. Hay otros textos que de alguna manera indican esto de que Dios dejó algunas indicaciones. Pablo lo dijo. Por ejemplo, si tú recuerdas allí en Colosenses hay algunos textos que ayudan un poquito a entender estos conceptos. Nadie os juzgue por comida o bebida. Está hablando de cosas rituales que tenían los judíos, o fiestas o lunas nuevas. Esto se inicia con los judíos. Todo lo cual es sombra de lo cual ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, fíjate, ese mismo anunciaba correcto a Cristo todos estos hechos. Pero fíjate, ese mismo texto es tomado diciendo que no tenemos que guardar el día sábado porque eso quedó atrás. Entonces nadie juzga en comida, en bebida, en día de reposo, luna nueva. En fin, entonces tenemos que considerar de que esto es está tomado en cuenta aquellas lunas nuevas, que era una fiesta ceremonial. Entonces, no tenemos ningún texto que nos diga que el sábado ya dejó de ser, que el sábado ya no debemos guardarlo, que eso era para los judíos. No, en ningún texto nos aclara esto. Entonces, tendríamos que tener ese texto para a fin de dejar de lado el mandamiento que el Señor nos entregó. Y recordemos que el sábado, como tú bien dijiste, el domingo es una institución netamente humana. ¿Buena intención? Claro, la buena intención. Jesús resucitó en ese día, así que nosotros vamos a guardar el día que Jesús resucitó. Bueno, ¿y por qué no hacer lo que el Señor nos pide? Recordemos el caso de Caín. Caín ofreció lo que a él le pareció. Y puede haber sido muy buena la fruta y verdura que Caín trajo de su cosecha y presentó al Señor, pero el Señor no la aceptó. ¿Por qué? El Señor aceptó el cordero que trajo Abel, no porque él había criado el cordero, no porque él cuidaba el cordero. No, él aceptó el cordero porque era lo que él había pedido, porque el cordero estaba simbolizando a Cristo. Y ellos tenían que recibir el perdón de sus faltas a través de la sangre del cordero, que representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Abel hizo la voluntad de Dios y Dios dice que se agradó de la ofrenda de Abel. Caín hizo lo que a él le parecía mejor. Si nosotros lo miramos con ojos bien humanos, podríamos decir, claro, Abel cuidaba rebaños y él tenía ovejas y era justo que entregara una oveja. Caín labraba la tierra, Caín cosechaba y era lógico que trajera lo que él cosechaba. Pero esa lógica que nosotros aplicamos no es la lógica que el Señor aplica, porque el Señor allí había pedido un cordero. No había pedido los frutos de la tierra. Entonces, mucha gente hoy están ofreciendo lo que les parece mejor, pero no siempre lo que le parece mejor está de acuerdo con lo que el Señor ha pedido, lo que le parece mejor al Señor, y en eso debíamos meditar. Bueno, estamos agradecidos porque nos acompañó en este día en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para mañana a una nueva audición. Bendiciones. Hay cosas que el Señor nos pide que siempre son por nuestro bien. Y sin embargo, nosotros porfiamos en hacer nuestra propia voluntad. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.